Sección 3. Cuentos escogidos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos escogidos de Guy de Maupassant, traducidos por Carlos Valle. El regreso. Con sus olas continuas y monótonas, la mar azota la costa. Impulsadas por el viento y semejando pájaros, blancas nubecillas pasan rápidamente a través del inmenso cielo azul, y la aldea, situada en el pliegue de un valle que llega hasta el océano, se calienta al sol. A la entrada y al borde del camino se alza la casa de los Martín Levesque. Es una morada de pescador con los muros de arcilla y el tejado de bálago que ostenta un penacho de azules lirios. Un huerto del tamaño de un pañuelo en el que crecen cebollas, coles y perejil se extiende ante la puerta y, a lo largo del camino, lo cierra Toscaballa. El hombre está en la mar, pescando, y la mujer frente a la morada repara las mallas de una red enorme que, extendida contra la pared, semeja a inmensa tela de araña. Sentada en una silla de paja a la entrada del huerto, una muchachita de 14 años se inclina hacia atrás y arregla ropa blanca de pobres, remendada y surcida ya. Otra chiquilla, un año más joven, mece en sus brazos a un niño pequeño, tan pequeño que ni siquiera se mueve ni habla, y dos pequeñuelos de 2 o 3 años sentados en el suelo y frente a frente construyen jardines con sus torpes manos y se tiran a la cara puñados de polvo. Nadie habla. Únicamente el pequeñuelo a quien quieren dormir llora sin descanso, con gritos agrios y cascados. Junto a la ventana, un gato duerme y los abiertos girasoles que se abren al pie del muro forman un macizo de flores sobre el cual zumbando revolotea un mundo de moscas. De pronto, la muchacha que cose a la entrada grita, «¡Mamá!». Y la madre responde, «¿Qué quieres? ¡Ahí está otra vez!». Desde por la mañana están muy inquietas porque un hombre vaga alrededor de la casa. Un hombre viejo que parece pobre, muy pobre. Le han visto por primera vez al acompañar a su padre a la mar y estaba sentado frente a la puerta en la cuneta. Luego, al volver de la playa, le han encontrado en el mismo sitio y siempre mirando a la casa. Parece enfermo y muy miserable. Por espacio de una hora no se ha movido, pero al ver que se le observaba como se observa un malhechor, se ha levantado y se ha ido ranqueando, pero no han tardado en verle aparecer de nuevo, andando con paso lento y cansado, y se ha vuelto a sentar algo más lejos, pero como si quisiese acecharlas. La madre y las chiquillas tienen miedo, sobre todo la madre, pues como es temerosa por temperamento, se preocupa porque su marido no ha de volver hasta que caiga el día. Su marido se llama Levesque, a ella la llaman Martín, y les han bautizado con los nombres de Martín Levesque. Veamos por qué. En primeras nupcias, ella se había casado con un marino llamado Martín, un marino que todos los años iba a Terranova a la pesca de bacalao, y a los 2 años de matrimonio tenían una hija y esperaban otro retoño cuando el barco en que iba el marido, las dos hermanas, de Dieppe, desapareció. Y nunca más se volvieron a tener noticias del barco, ni de ninguno de los que le tripulaban, y así fue que cuerpos y bienes se dieron por perdidos. La Martín esperó a su marido durante 10 años y tuvo mucho que sufrir para educar a sus hijos. Más tarde, como era laboriosa y muy buena mujer, un pescador del país, Levesque, viudo con hijo, la pidió en matrimonio y se casaron y en 3 años tuvieron 2 hijos más. Vivían penosa y laboriosamente. El pan estaba caro y la carne apenas se conocía en su casa, y aunque a veces, durante la época de las borrascas, se atrasaban con el panadero, como los pequeños tenían salud, se daban por satisfechos, y la gente decía, «Los Martín Levesque son muy buenas personas, la Martín trabaja por 4, y Levesque, en su oficio, no tiene rival». La chiquilla, que está sentada junto al vallado, dice, «Cualquiera se figuraría que nos conoce, tal vez sea un pobre de Préville o de Auxebock. Pero la madre tiene buen ojo y no se engaña. No, seguramente no es del país». como permanece inmóvil como un poste y fija obstinadamente los ojos en la morada de los Martín Levesque, Lamartine se enfurece y Valiente, a puro de estar transida de miedo, coge una badila y sale a la puerta. «¿Qué estáis haciendo ahí?», grita dirigiéndose al vagabundo, y él responde con voz ronca. «Tomo el fresco. ¿Os hago algún daño?». «¿Por qué estáis ahí espiando frente a mi casa?», replica Lamartín. Y el hombre contesta: «No hago daño a nadie. ¿Está prohibido sentarse en la cuneta?». Lamartín, no sabiendo qué decir, se mete otra vez en su casa. Y el tiempo pasa despacio, muy despacio. Y a eso de mediodía el hombre desaparece. Pero a las 5 vuelve a pasar y ya no le ven más en toda la tarde. Cuando al caer el día le ves que vuelve y le cuentan lo ocurrido, dice: «Debe ser algún fisgón o algún desocupado». Y duerme tranquilo mientras su mujer piensa en el vagabundo que la miraba de tan extraña manera. Amanece un día desagradable, con mucho viento, y el marinero, viendo que no puede hacerse a la mar, ayuda a su mujer a componer las redes. A eso de las 9, la hija mayor, una Martín que ha ido a la Taona a buscar pan, entra corriendo y con el rostro descompuesto. «¡Ahí está! ¡Ahí está!», grita. La madre se emociona mucho y con las mejillas pálidas dice a su marido: «Ve a hablarle, Levesque, y convéncele para que no nos aceche, que eso me revuelve toda». Y Levesque, un hombre de mar, como un castillo con tez rojiza y barba espesa, ojos azules que taladran dos puntitos negros y que lleva siempre al cuello un pañuelo de lana para resguardarse del viento y de la lluvia de alta mar, sale lentamente y se dirige al vagabundo. Los dos hombres hablan. La madre y los chicos, entre ansiosos y angustiados, le contemplan desde lejos. De pronto el desconocido se pone en pie y con Levesque se encamina hacia la casa. Lamartín retrocede asustada, pero su marido le dice: «Dale un pedazo de pan y un vaso de sidra. Hace 3 días que no ha comido». Y entran, seguidos de la mujer y de los niños. El vagabundo se sienta y come, y como todos le miran fijamente, baja la cabeza. La madre en pie no aparta de él los ojos. Las dos mayores, las Martín, apoyadas de espalda contra la puerta, en él clavan sus ojos ávidos, y los más pequeños, que están sentados en la ceniza del hogar, dejan de jugar con el negro puchero para contemplar también al extraño. Le ves que se sienta y le pregunta: «¿De manera que viene de muy lejos?». «Vengo de Sete». «¿A pie?». «Sí, a pie. Cuando no se tienen posibles, es preciso». «¿Y a dónde va?». «Aquí». «¿Conoce a alguien?». «Tal vez». Y se callan. El vagabundo, aunque hambriento, come despacio y bebe un sorbo de sidra después de cada pedazo de pan. Su rostro está arrugado, gastado, lleno de hoyos por todas partes, y parece haber sufrido mucho. Bruscamente le ves que le pregunta: «¿Cómo se llama?». «Me llamo Martín». Extraño estremecimiento agita la madre. Avanza un paso como si quisiese ver más de cerca al vagabundo y se para frente a él con los brazos caídos y la boca abierta. Nadie dice palabra hasta que le ves que añade: «¿Es usted de aquí?». «Sí, de aquí soy». Y al levantar la cabeza su mirada se encuentra con la de la mujer y mirándose están por espacio de unos segundos. Con voz baja, cambiada y temblorosa ella dice: «¿Eres tú, mi marido?». Y él articula lentamente: «Yo soy». Y sin moverse continúa comiéndose el pan. Más sorprendido que emocionado, le ves que exclama: «¿Tú eres Martín?». El otro contesta sencillamente: «Sí, yo soy». Entonces el segundo marido pregunta: «¿De dónde vienes?». «De África. Naufragamos en un banco y solo nos salvamos 3, Picard, Batinel y yo. Luego nos cogieron los salvajes que nos han retenido 12 años. Picard y Batinel han muerto. A mí me libertó un viajero inglés. Me dejó en Sete y aquí estoy». Lamartín, cubriéndose la cara con el delantal, llora en silencio. Le ves que dice: «¿Y qué vamos a hacer?». Martín pregunta: «¿Eres tú su marido?». «Sí, yo soy». Y se miran y callan. Martín se fija en los niños que forman círculos a su alrededor y, señalando con un movimiento de cabeza a las dos mayores, exclama: «Son las mías». A lo que le ves que responde: «Las tuyas son». Y no se mueve, ni siquiera las besa. Únicamente dice: «¡Qué crecidas están!». Le ves que repite: «¿Qué vamos a hacer?». Martín, perplejo, tampoco lo sabe. Al fin murmura, «Yo haré lo que quieras, pues no pretendo causarte perjuicio. Con todo es enojoso por la casa. Yo tengo 2 hijos, tú tienes 3, pues a cada uno los suyos. Ahora bien, la madre, ¿a quién pertenece? Yo aceptaré lo que decidas, pero la casa es mía, pues mi padre me la dejó, porque nací en ella y hay papeles en casa del notario». Lamartín sigue llorando y cubriéndose la cara con el delantal. Las 2 mayores se han levantado y con inquietud se fijan en su padre. Este acaba de comer y pregunta, «¿Qué vamos a hacer?». Le ves que tiene una idea. «Es preciso ir a casa del cura. Él decidirá». Martín se levanta y su mujer, apoyando la frente en su hombro, murmura, «Martín, mi pobre Martín». Y Martín, emocionado, besa con respeto su blanca cofia. Los pequeños que están sentados en la chimenea, al ver que su madre llora, lloran también, y el que aún va en brazos berrea de lo lindo. Levesque espera de pie. «Vamos», dice, «es preciso arreglar esto». Martín se separa de su mujer, y ésta, dirigiéndose a las mayores, las dice, «Besad a vuestro padre». Las 2 se acercan juntas, secos los ojos y algo temerosas, y después que él las ha besado en las mejillas, los 2 hombres salen. Al pasar por delante del café del comercio, le ves que dice, «¿Si tomásemos una copa?». «Me parece bien», y entran y se sientan. «Chicot, 2 copas de lo bueno, que Martín ha vuelto. Martín, el de mi mujer, ya sabes, Martín, el de las 2 hermanas. Y el tabernero ventrudo, sanguíneo, hinchado, lleno de grasa, se acerca con 3 vasos en la mano, una botella en la otra, y muy tranquilamente pregunta, «¿Eres tú, Martín?». Y Martín contesta, «Yo soy». Fin de la sección 3.